Esto es Sentimiento Verdinegro. Pensado por y para Chicago. Informamos, opinamos y colaboramos. Todo desde la pasión del hincha. Tres sílabas y entrego un beso. Tres sílabas por los excesos. Si estamos juntos, ¿qué importa el mundo? ¿Qué embrollo armas cuando... Muy buenas noches para todos. Arrancamos con el programa número 25 de Sentimiento Verde y Negro. Me reincorporo hoy a la conducción del programa y al programa en sí. Soy Patricia Zambucari, nuevamente acá con mis compañeros haciendo esta horita. Que si esperan bombas, no hay, Si esperan que les tiremos ya información que nadie sabe, hoy no hay ninguna, muchachos. Así que vamos a hablar un poco de la actualidad del verde, lo que dejó un fin de semana movido. Algo se veía venir la semana pasada con la situación del técnico Mario Fineroli, con el partido ante Temperley que venía después de una semana de perder con Fénix, de ánimos caldeados, y bueno, iba a ser un poco definitorio. Y bueno, se viene también una semana ahora más complicada todavía, porque incluye dos partidos, uno de Copa, uno por el torneo, y la búsqueda de un reemplazante para el Tesaliente. Así que de todo eso vamos a hablar hoy en esta horita. Comienzo a presentar a mis compañeros aquí en el aire. Primero Nicolás Pelletán, buenas noches Nico. Buenas noches Pato, buenas noches para todos. Bienvenido nuevamente a tu lugar. Se agradece. Sí, bueno, lo que vos decís, vamos a hablar de lo que pasó el sábado. Algo que se veía venir, lo veníamos diciendo la semana, era inminente que un traspié más que era no volver a ganar. Cualquier partido que no se lleve los tres puntos, creo que Mario ya tenía decidido irse y no... No sorprendió, al menos a mí, y creo que a la mayoría de nosotros no nos sorprendió lo que pasó, lo esperábamos después del partido. Así que bueno, vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar del de mañana, que es importante. No solo es Copa Argentina, sino que es Chacarita el rival, así que es importante para todos. Y bueno, también vamos a hablar un poco del técnico que viene, a ver si algo de información podemos tirar. No bomba como decís vos, pero algo tenemos, creo. Algo hay. Martín Pasiero, buenas noches Martín. Buenas noches, ¿cómo están todos? Muchas gracias a los que nos están escuchando. Sí, bueno, como decía Nico, venimos de un partido que nos dejó muchas sensaciones raras. Después tuvimos la posterioridad del técnico. Y ahora, esperando el partido de mañana con muchas ansias. Y ver qué va a pasar con el nuevo director técnico. Algo que caímos en la cuenta hoy es que el partido de mañana puede terminar en penales. Exacto. Durísimo para el corazón, va a ser jodido eso, ¿eh? Sí, por más que sea. Tristísimo. Por más que sea Copa Argentina, lo que sea. Es chacarita, duele. Va a ser muy fuerte. Pero bueno, siguiendo vendiendo el programa, también vamos a tener partidazos hoy, como todos los programas. Hoy definimos los últimos tres. Y hoy definimos por el ganador. Los cuatro, hoy se suma un cuarto ganador, de los cuales van a ser sorteados y va a haber un premio para ellos. Uno de ellos que se lo damos hoy, hoy sabemos quién se lo lleva. Ya podemos confirmar. Con el ganador de hoy, más los tres que están, confirmamos cuál es el premio. Una camiseta, capa. Remera. Una remera, capa. Exacto. Perfecto. Bueno, mismo camiseta que remera, a ver si después nos demandan. Ya la carta de documento y se pudre todo, por favor. Me la quería llevar yo y no me la dejaron. Dijeron que era para el sorteo. Carué 2144 es la dirección de. Hacete cargo, Gabalotti. Ahí mándenla. Bueno, la última, la más reciente incorporación acá a la mesa de sentimiento, Michela Rocky. Buenas noches, Micho. Buenas noches a todos. Bueno, como ya dijimos, el resumen del partido, un partido que nos dejó tristeza, por más de que no se perdió, pero tampoco se ganó, se necesitaba un triunfo, la ida del director técnico y bueno, todo el resto que ya estuvieron nombrando ustedes. Y la prueba contra Tristán Suárez, que vamos a estar jugando el domingo, no menos importante que el partido de mañana con Chacarita por la Copa Argentina. ¿Qué discutía la Copa Argentina, no? Sí. Si se juega con suplentes, se juega con titulares, si deja plata, si da prestigio, cómo se juega. Lo que saca, a ver, de alguna manera, la duda de poner suplentes es que es Chacarita. Yo creo que no hay duda. No sé, que, a ver, si jugábamos contra la UAI, ¿iban como suplentes? Jugábamos nosotros cuatro, quizás. No se le da la importancia que quizás se le debería dar a la Copa, sobre todo desde lo... Yo no solo hablo de lo económico, Lo deportivo también es importante. Estudiantes tuvo a dos partidos a nada con San Lorenzo, quedó ahí de llegar a estar en las puertas de una Copa Libertadores. Es demasiado. Y aparte el hecho de cruzarte con un equipo de esa de esa jerarquía. Es interesante para el hincha, también es importante para el club y para los jugadores también. El jugador lo motiva de otra manera. Sí, igual hoy en día, lo que a mí, por lo menos, lo que más me atrae de la Copa Argentina es el tema monetario. O sea, está bien, sería fabuloso ir y jugar, no sé, contra un equipo de primera, todo lo que ustedes quieran. Pero hoy en día, si yo juego la Copa Argentina con un compromiso extra, es por el tema de la plata. Porque reparte y en esta categoría... Sí. Es necesario. El estudiante se llevó una buena suma el año pasado. Sí, de hecho, veamos el plantel que armó. No sé si tendrá todo que ver, pero... No, pero importante. Ayuda, todo ayuda. Sí. Así todo, el plantel no le aseguró nada porque está ahí en el pelotón. Lo que hablamos siempre. Después nos metemos más en la Copa Argentina. Vamos primero a presentar el juego de hoy. Esta es la pista de Partidazos Verde y Negro. Vamos, Martín, con la primera lluvita para adivinar de qué partido estamos hablando. Dice, el único gol del rival lo convirtió un jugador que luego jugó en Chicago. Recordemos, ¿sí?, para los que no están acostumbrados a la temática del programa, los que nos escuchan por primera vez o los que andan escasos de memoria, que vamos a dar tres pistas y con esas pistas tienen que adivinar un partido de Chicago. Resultado y rival, y digamos. ¿Cómo se comunican? ¿La vía de comunicación me decís, Micho? Sí, acuérdense, bueno, en Twitter es @sentimientobcortegrn. Los números de teléfono 4462-0185, 4462-5433, Facebook, sentimientobcortegrn. Y el mail de la producción, que es producción@sentimientobcortegrn.com.ar. Bueno, vamos a hablar ahora sí de lo de Temperley. Dejemos el tema de salida de Finaroli para un poco más adelante. Tratemos de comentar un poco lo que fue el partido, que la verdad que bastante poco para comentar, pero hablemos un poco, Nico, comentame cómo lo viste y cómo lo viviste. Sí, creo que la sensación generalizada de que el equipo también de alguna forma se mostró medio fuerte, pero se mostró medio entregado, desconcertado, lo que uno veía en el técnico por la cantidad de cambios o por los manotazos que fue metiendo en los últimos partidos, también lo vio el equipo. Uno lo vio ya en el caso de que Fatoli cuando entró en el lugar de Farías. Los últimos partidos, de un momento al otro sale Bochy y vuelve Farías, es decir, que no se estaba siguiendo la línea. No sé si es que en la semana hubo una diferencia en el rendimiento entre uno y otro, pero no fue algo que genere seguridad, por lo menos en nosotros o en mí, lo hablo por mí. Creo que Chicago el primer tiempo, más allá de alguna que otra aproximación, hubo un tiro de media distancia de Fattori que pega en el travesaño, creo, la saca el arquero. La toca el arquero y pega en el travesaño. Pega en el travesaño y se va al córner. Después no hubo mucho más. En ese primer tiempo Temperley tampoco ofreció mucho más. Hubo un cabezazo de Isaac Acosta que tras una salida en un córner, sí, que le queda ahí para cabecear, pero no llega a darle bien. La que desborda Caballero y tira a Zarrabona entrando por derecha, sí, tuvo una serie de rebotes. Hubo aproximaciones, pero no hubo llegadas claras y Chicago nada que ver con el partido de Phoenix. La sensación me cuesta un poco hablar, sinceramente, con todas las cosas que fueron pasando después del partido, me cuesta buscar cosas para destacar el partido. Quizás hubo alguna que otra desatención en defensa nuevamente. Creo que viene en picada la situación en cuanto de mitad de cancha para atrás en Chicago, viene bastante complicado. No es el Lanaro de otros tiempos o de los primeros partidos. Nico Sainz sigue siendo el más regular, pero así todo ha tenido sus momentos de distracción durante no solo el primer tiempo, durante todo el partido. Escudero tuvo un partido parejo. Parejo, sí, parejo, pero bien. Dentro de ese nivel parejo que viene mostrando, creo que es el peor momento en cuanto a lo defensivo de Chicago estos últimos partidos. Y sí, bueno, se siente. Tuvo un buen partido Tower. Hemos discutido si la pelota, o hay una pelota clave que saca saliendo a chicar. Que puede decir que define mal el delantero o el atacante en este caso, pero Tauber también reacciona rápido y creo que fue de lo mejor. No sé si no fue la figura del partido, pasa cerca. Sobre todo por los últimos 5 minutos, seguro, porque fuera de eso donde lo patearon. Es el momento en el que Chicago casi lo pierde. Creo que tocó la pelota 2 veces, que fue en los últimos 5 minutos. Sí. Esa jugada que comentás vos en un córner. Y después un cabezazo, sí, que también tapa al lado del palo. Y otra que, bueno, un horror defensivo de Chicago, una pelota cruzada que erran Sainz y Danaro, le queda sola Jara y Jara le pegó el 3 dedos por arriba del arco. Lo que pasó mucho durante el segundo tiempo, donde el rendimiento de Chicago baja considerablemente, casi que Chicago se termina metiendo atrás. Muy raro, completamente. Muchos hablaban de ese plus que tendría que haber mostrado el equipo por momentos para respaldar la gestión, por decirlo de una manera, de Finaroli, que no se vio. No estamos hablando de haber ido para atrás ni nada por el estilo, pero sí que faltó un poco más de eso. El segundo tiempo Chicago no atacó, no hace falta aclararlo, no fue el Chicago que no tuvo ni siquiera las aproximaciones mínimas del primer tiempo. Y si Temperley se llevaba los tres puntos, creo que nadie se hubiese quejado. No. Nos hubiese dado un poquito más de bronca y. Tampoco hizo mucho Temperley, No, pero los últimos cinco minutos empujó. Tuvo tres llegadas que casi todas fueron por errores de la defensa de Chicago. Porque Chicago, aparte después, en el segundo tiempo intentó atacar por. Entra Montenegro para formar una dupla ataque con Acosta. Ellos dos y Gomito eran los únicos tres jugadores de Chicago que atacaban. Estaba partido. Roncón y Caballero estaban jugando prácticamente en una línea de 5. Sí. Y lo que se vio mucho, que yo no lo había visto, demasiadas veces el stopper, cualquiera de los dos, o stopper o Sainz saliendo a buscar y Lanaro yendo atrás como casi desconfiando de lo que podía llegar a pasar. Mucho desorden. Yo vi un desorden que creo que tiene que ver un poco con la inestabilidad de Mario, sobre todo en los últimos partidos, que me quedo, me voy, que sí, que no. Por más que eso llegue a los medios y no hay seguridad, porque en ningún lado Mario se le iba a decir me quiero ir, esos son todos rumores y demás, yo creo que eso malo viene el jugador lo afectó, sí. Se notó una cierta inestabilidad en cuanto sobre todo de cancha para atrás. En ataque Chicago sobre todo en su tiempo no hizo absolutamente nada. Hablábamos de la cantidad de situaciones de gol que tuvo con Fénix y el otro día creo que no llegó ni un 10% de esa cantidad. No, ni cerca. De hecho yo creo que ni en cantidad ni en calidad, Hablando puntualmente de lo que yo, en el comentario mínimo que hice del partido, porque sinceramente no había mucho para decir, me parece que Chicago termina rescatando un punto, sobre todo por esos últimos minutos, pero también teniendo en cuenta lo mal que jugó. No sé si llegar a decir que jugó mal, pero lo poco que entregó, lo poco que generó, el punto termina siendo positivo. Veremos de acá al futuro cómo sigue esto, pero yo creo que hubo empates mucho más negativos que este, creo yo. Sí, es probable. Acá quizás lo que más caló hondo en la gente fue la actitud del equipo. No sé si la actitud, pero la poca. Siempre hablamos de que en ataque no encontramos variantes, como que llegamos al fondo, pero no encontramos por la putada final es lo que falta. Acá ni siquiera llegamos a eso. No. Es que sobre todo segundo tiempo, el desconcierto que había en el cuerpo técnico se vio reflejado totalmente en la cancha. Totalmente. Y los últimos partidos. No puede cambiar tanto de una semana a otra. Pero los cambios fueron generados por el cuerpo técnico. No nos olvidemos de todo lo que pasó durante toda esa semana. Claro. Fue el peor. Yo creo que después de la semana post derrota con Almagro. Esta fue la peor de todas en cuanto a este histeriqueo entre lo que se decía y la posibilidad de que Mario siga o que no. Después hablamos de Mario, pero lo de Mario es un tema que para mí tiene motivos extrafutbolísticos. Más allá de eso, influye en el ánimo del equipo. Sí, para mí seguramente, pero no por eso el equipo va a salir más atrás. O sea, es que ninguno le dijo atrás. No sé si salió a meterse atrás. Sí salió, a uno le queda la sensación de que no sale a buscarlo, de que se mete atrás, pero es lo contrario, lo que te decía. No salió a buscarlo en ningún momento. Por lo menos en el segundo tiempo yo no sentí que Chicago iba a salir a buscarlo. De hecho, termina el partido y nosotros buscamos una situación del segundo tiempo como para decir un casi gol. Y no hubo. No. Hubo un córner, hubo una contra entre Barbona fue que entró. Sí. Entre Barbona. Esa fue la única, que Barbona tocó atrás a Montenegro. Hablando puntualmente de Montenegro entra en el lugar de Fernández Francou y todos veníamos diciendo, o se venía escuchando hace varios partidos, pelotazo al área, pongamos 2-9, pelotazo al área. Y Montenegro no tocó prácticamente una pelota. Pero nadie tiró un centro. Era lo que hablábamos cuando terminó el partido. Eran dos situaciones totalmente distintas. La gente le pedía que ponga 2-9 contra Chacarita, que estamos perdiendo 1-0 los últimos 10 minutos, ¿sí? 5 minutos. Fénix, que íbamos perdiendo sus últimos 10 minutos. Acá saca a un delantero por afuera, vamos a decirle, media punta, y pone otro 9. Y yo vi que se cortó la generación de juego. Está bien, tú mucho van a decir, Fernández Francou no te genera tanto juego. Pero mal que mal, agarra la pelota con los pies. Y es el nexo. Y es un nexo. Yo te lo vengo diciendo hace 5, desde que entró Fernández Francou, el segundo tiempo no. Se muere, sí. Físicamente está no está bien. Está bien, pero. Se ve que le falta una pretemporada, le falta una base, pero el segundo tiempo no existe. Fernández Francou no llega a ninguna de tiempo. A Francou con las mismas condiciones o similares. No otro 9 de años. ¿Qué había en el banco? Nada. Pero eso porque lo arma mal él. Por eso te pregunto. Lo arma mal el final. Lo que esta vez no se le puede criticar es que los tres jugadores más ofensivos que tiene en el banco los pone. Sí, pero me pregunto, ¿por qué queda fuera Chamorro? ¿Por qué queda fuera Armini? ¿Por qué queda fuera Abdala? Si bien Armini cuando entró los últimos partidos no anduvo bien,

Vamos a contar que los chicos que colaboran en el estadio, la gente que está pintando, los socios que se autoconvocan para pintar el estadio, para hacer algunas obras en el estadio, están organizando una cena show, va a ser justamente ahí mismo en la cancha, que es para recaudar fondos para seguir con estas tareas. Habrán notado que se está pintando la platea, se ha pintado distintos sectores de la cancha. Así que bueno, acá nos pidieron que difundamos esto. El 20 de diciembre van a hacer una cena show, va a haber murgas, va a haber comida. El valor es de 100 pesos por persona, así que los que les interese colaborar pueden ponerse en contacto con la gente del grupo, que en Facebook es facebook.com/Estadio Nueva Chicago. Sí, seguramente vamos a poner ahora en la página, entre mañana y pasado, un poco más de información, el panfleto y unas notas. Así que, bueno, los que quieran colaborar con esto, que también le viene a Chicago, ¿no? Sí, los socios que se convocan. Déjame destacar de ellos que, comparado con otros grupos que han hecho cosas similares y hacen, ellos hablan en nombre del club, en nombre del grupo, y ninguno se hace cargo de lo que hace, y lo hacen simplemente por amor al club, y está bárbaro, la verdad. He tenido la posibilidad de decírselo a alguno que lo conozco. Así que bueno, mandarle saludos a ellos y agradecerles, porque la verdad que se nota el laburo. Sí, bueno, antes de la semana que viene o la otra, podemos llegar a sacar algunos chicos al aire. Hablamos con Juan Lincho, con Pedro Vázquez, para ellos quieren contar algo. Bueno, acá también me cuentan que la Secretaría del Poli de 14 a 18 están en venta las entradas. Y bueno, si no, se comunican por el Facebook, lo repito, facebook.com/Estadio Nueva Chicago. Ahí pueden ver lo que hacen los chicos y bueno, colaborar también con esta causa. Nos metemos en lo de Fineroli, ahora sí. Como dijimos, se venía hablando hace rato, se venía mencionando, estaba agitada la cosa. Y en el programa anterior ya algo adelantaba vos, Nico. Así que vamos a escuchar un poco de eso. Bueno, llegó el momento de empezar a despedirnos, ya estamos en los últimos minutos, creo que sí. Antes de la despedida vi movimientos del otro lado con la gente de la producción, sé que hubo algún llamado. Creo que nuestra costumbre no es tirar bombas, pero creo que son horas, vienen horas, vienen días de definiciones. Puede explotar alguna bomba por ahí en el mundo Chicago, por decirlo de una manera, a estar atentos. Puede ser importante, puede golpear o para bien o para mal a la actualidad del equipo. Así que estaremos atentos, les recomiendo que lo estén. En cuanto sepamos algo y podamos confirmarlo, lo vamos a decir, pero las próximas horas van a ser importantes para el futuro inmediato de Chicago. Vamos a hacer un tema que nos gusta a todos y que cantamos todos. Bueno, ahí Nico tiraba la no noticia o adelantaba un poco lo que lamentablemente, como se dice habitualmente, por debajo o detrás de escena, fuera del aire, se decía que lo de Mario era un siglo con final anunciado. Motivos varios, muchos. Se comentaba primero una situación personal de Mario, una situación familiar, su estado de ánimo no era el mejor, y es difícil comandar un grupo cuando uno no está entero, ¿no? ¿Cómo le das después de una derrota, cómo le das fuerza, cómo le das ánimo o empuje a un grupo si vos mismo no estás bien? Familia, o sea, es una situación lamentable para él, obviamente, algo malo personalmente que influye, termina influyendo, sí. Como cualquiera de nosotros nos influye lo personal en lo laboral. Esto era algo que se venía arrastrando, que por eso se venía diciendo, por eso ya desde la primera derrota con el Magro ya se venía hablando de una posible salida de Fineroli. Después lo futbolístico, esto es discutible, qué sé yo. Había gente que le criticaba, como acá nos marcan de producción, entre las dos etapas tienen más del 55% de puntos obtenidos. O sea, ¿cuánta gente, cuántos técnicos pueden tener, ostentar ese porcentaje, ese récord? Yo creo que, más allá uno habla de lo familiar, que obviamente que se debe llevar el mayor porcentaje en ese malestar que demostraba Fineroli por momento. Hasta se notaba susceptible en cuanto a la prensa, de decir, no digas qué equipo pongo, que esto, que te tiro el jueves, te cuento un equipo, el viernes te cuento otro, y el sábado sale otro totalmente distinto. Había una histeria que creo que se juntaba en todo esto. Y también hay una realidad, es un tipo tranquilo que viene de un pueblo, y Chicago, el mundo Chicago, como yo decía en el cierre del programa anterior, es complicada la gente en cierto aspecto. Es complicado, la gente, somos complicados, porque nos tenemos que incluir a todos. Y también es difícil a veces aceptar las críticas. Hay todo tipo de críticas. Nosotros personalmente nos hemos manifestado bancando la gestión de Mario, obviamente porque es Chicago, pero también cuando tuvimos que hacerlo lo hemos criticado, lo hicimos recién y lo hemos hecho varias veces con los cambios, con estos ataques que le agarraban a Mario de un día para otro cambiar el equipo, que un pibe entraba y salía. Es que, ya cierto punto, perdón, que sí. Bancar la gestión, o sea, no pasa por bancar a una persona, por obsesionarse, no. Sino con bancar un cierto proyecto. Exacto. O sea, estaría bueno que haya un... Si bien siempre está la duda o la otra versión de decir, bueno, bancás un proyecto o cambiás a tiempo. Exacto. Eso siempre estuvo. Y así ahora lo que te queda es simplemente la demostración de esto, que si uno bancaba a Mario, era por el club, es que es una página que se dio vuelta y se abre otra, que en realidad continúa, porque la historia sigue y Chicago está a 4 ahora, con un partido menos que Morón, y el técnico que venga no es que agarre un equipo que está yendo al descenso, no. Mucho menos, es un equipo que claramente sigue apuntando a estar entre los 5 antes de diciembre, en estos 3 partidos que quedan, más la Copa, un equipo que seguramente va a quedar bien parado en lo numérico de cada segundo semestre. Vas a hacer una pretemporada encarando un ascenso. Eso es lo rescatable de esta situación. Ayuda, o sea, a la mediocridad del torneo a eso. Sí, obvio. Y aparte, no agarrar un equipo en llamas, no, como se puede decir. Aparte, o un equipo con 17 partidos jugados, o sea, enfrentado a 17 rivales de los 20, y ninguno realmente pasó por arriba, ¿no? No. O sea, sacando el primer tiempo de Platense, no hubo otro equipo que a Chicago lo haya dominado, tampoco, se vio quizás del otro lado, a Chicago dominante constantemente en algunos partidos, quizás fue un poco trabajar más, claramente. Pero me parece que va a ser fundamental que el técnico que agarre, de lo que vamos a hablar en el próximo bloque, porque ya se habló mucho, ya hay bastantes gestiones avanzadas y hoy tuvimos la posibilidad de dialogar con el principal candidato, así que vamos a contar un poco lo que nos decía. Pero es una oportunidad buena para Chicago. Toto, Esteban, lo decía el otro día. Es una oportunidad buena para agarrar Chicago esta. Sí. Chicago no deja de tener un plantel. Todos reconocemos que el plantel de Chicago es bueno. No es el más caro de la categoría, pero es un plantel parejo y que está armado a conciencia como para esto. Equilibrado. Para hasta el final. Sí, es equilibrado. Ahí está. La palabra es equilibrado. Y Chicago no deja de ser Chicago. Más allá del fanatismo que pueda o no tener uno, es Chicago, y Chicago por propio peso específico está obligado y va a pelear hasta el final como sea. O sea, no es muy difícil el reto que agarra el técnico que agarre. A ver, la misma situación si hoy se queda sin técnico Platense, como le pasó a Rondina. Rondina agarró un pequeño, después un traspié que tuvo Monzón en Platense y está ahí entre los primeros. Es lo mismo, lo parejo que es la categoría para muchos. Se puede hablar de mediocridad, que quizás de lo futbolístico existe la mediocridad. Sí. Esa irregularidad de los equipos, ese nivel parejo, te lleva a un nivel mediocre. De hecho, el puntero no tiene los puntos que tienen los punteros de otras categorías. Hasta ahí, eso te iba a comentar, porque el puntero ahora tiene 28, con 17 partidos, 8 partidos. Sí, pues tiene más partidos que los de la B Nacional, que son sí, pero en primera tienen 17 partidos, con 16. No, bueno, pero en primera también es medio parecido. 30 puntos, hay menos equipos arriba, pero también es parejo. A lo que quiero llegar de todo esto es que... ¿Cómo? El fútbol argentino es bueno, medio mediocre. Es que una hora de mediocridad, yo lo veo del otro lado. Es atractivo. A mí me gusta que un equipo, torneo en el que, no sé, ahí tenemos los números, después lo vamos a hablar. Pero hay creo que 10, 12 equipos en 4 puntos. Sí, sí, está bárbaro. Si no pase Barça Real Madrid. Y a nosotros nos conviene en esta situación. Sobre todo, porque lo que yo siempre rescato en esto que nosotros estamos acostumbrados, que es cambiar técnico en medio del campeonato, es que los jugadores que no están jugando se motivan. Y el jugador que está jugando tiene que demostrar al que viene por qué juega. No tiene que demostrar nada a Cristian Gómez. Pero Isaac Acosta ahora le tiene que mostrar a XXX. El cambio de técnico te da más crédito. Seguro. Quizás. Te saca, libera un poco de presión. Sí. Siempre es mucho más fácil ajustar por el lado del técnico que por el lado de 30 jugadores, obviamente. Eso es historia en el fútbol. Y quizás vos decís, ¿qué culpa tuvo Fineroli de que no se le gana a Fénix, de que se pierda contra el equipo? Pero bueno, la salida más fácil es esa. Y eso trae cierta tranquilidad, le trae un poco más de eso que hablábamos, de crédito o de changüí, para por ahí perder un partido más, pero ubicarte, ganarte, armar un proyecto y sobre todo, lo interesante es que se haga con tiempo para programar una pretemporada. Para incorporar refuerzos, porque quedan 3 partidos, ¿no? 4. 3. 4 con la Copa. Tristán, Colegiales y Comunicaciones. Tres, y después tenés que afrontar una de pretemporada, que para un técnico nuevo es muy importante. Sí, y el semestre que viene, importante. Este es un torneo con muchas fechas, y el semestre que viene es corto. Y ajustado. Porque se viene el Mundial de Brasil. Claro. Es decir que viene la pretemporada es fundamental para lo que viene. Creo que en este caso, Chicago estuvo bien preparado, porque fíjate que más allá de que es un superdotado físicamente, Cristian Gómez tiene 39 años y juega todos los partidos enteros. Sí. podemos criticar si tiene o no contacto con la pelota, como pasó con Tampa, que prácticamente no jugó. Pero hubo partidos en los que tuvo participación, como con Fénix, 10 días atrás, que estuvo hasta el último minuto constantemente en contacto con la pelota y generando situaciones. Chicago está bien preparado físicamente. Eso lo digo yo. Personalmente me parece que Chicago está bien preparado y haciendo una buena pretemporada. Casos puntuales, como el caso de Fernández Francou, que vos decías. Yo creo que Fernández Francou, me voy un poquito al tema, pero Fernández Francou en algunos toquecitos te das cuenta de la jerarquía. Un jugador que tuvo pasado en primera división, que ha jugado en liga de segundo nivel de Europa. Te puede ser importante con una pretemporada. Quizás tenga algún jugador más. Si me preguntas a mí, no sé sinceramente dónde traería un jugador, no lo sé. Pero aprovechando la posibilidad de incorporar con una buena pretemporada y con la renovación de la motivación de muchos o la necesidad de demostrar por qué eran titulares con Mario de otros, por la llegada del nuevo técnico, puede llegar a haber algo interesante. Y tengamos en cuenta que la segunda parte de estos campeonatos largos son donde la mayoría de los equipos empieza a caer. Y los más y los mejores se cortan. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, esta es la parte más importante de todo el torneo largo. Pasó con Chicago que la última parte del primer semestre, Mario Franceschini agarra terrible. Y mete un sprint importante para tener una base y en la segunda revienta. Explota. Exacto. Y gana la cantidad de partidos que gana y termina ascendiendo. Sí. Los equipos que mejor terminan son los que terminan ascendiendo, todo así. Uh-huh. Pasó con Villa San Carlos el año pasado, bueno, demás casos. Bueno, para cerrar un poco el tema de Finaroli, la verdad, personalmente yo siento que es una lástima lo que pasó. Creo que no podía seguir, no estaba de ánimo, no estaba con interés como para seguir, pero si la situación hubiera sido otra, creo que el técnico le sobraba para manejar el equipo, para manejar la situación y para haber encarado un torneo mucho más fructífero del que fue. Mismo, más allá de que hubo varios traspiés, en ningún momento quizás algún integrante en particular lo puso en duda, pero la comisión directiva siempre manifestó el apoyo a Mario. Sí, sí, sí. Y si se va por su problema o por sus problemas, mezclando lo que a Chicago respecta. Pero bueno, uno, como decías vos, yo ya cuando antes, no después de Fénix, pero sí antes del partido con Temple el otro día, sentado en la platea y viendo el banco y viendo lo que algunos, como el caso de la salida de Bochy y el ingreso otra vez de Farías, uno ya se daba cuenta que el ciclo estaba cumplido. Por lo menos yo intuía eso y creo que se terminó de ver por cómo jugó el equipo y con lo que pasó. Sí, sí, por lo que transmitió el equipo. El ciclo estaba terminado. O lo que no transmitió el equipo, justamente. Exacto. Ahora sí, vamos a meternos en la segunda tanda, un poquito de música de los amigos de Salta a la Banca. Cuando volvamos, nos metemos en lo del técnico, que quizás es lo que más interesa hoy en día, y comentamos la info que tenemos, poco o mucho, vamos a hablar un poco de eso. Me trajeron tu figura, golondrinas joviales, un estornudo del otoño ornamentaba tu descenso, corretazos de la luna, criaturas celestiales. Le surtieron la conjura al estallido de tus besos, besos de tinta sin fin. Blanca tan azul, yo tan gatul, yo tan escueto, con tu séquito de locos apuntándome al pescuezo, un mentón que se humedece entrevería su deseo, pero la fiera en cautiverio sabe bien que hay un secreto, y es ningunear al fértil. Y ese silencio trono, harapiento. enorgullecer la confusión del colectivo. Si a la muñeca más valiosa la embeleza un forajido. Ella no supo ser Julieta, nunca quiso ser Romeo. Y se entregaron sin rodeos al frondoso cosquilleo de lo incipiente y febril. Aparecen las figuras más macabras y al destino el desatino lo sorprende a carcajadas. Con la luna lugo todo y amanezco así sin nada. ¿Cómo puedo traducir la frustración a las palabras? Que se lo pierda por ti. Y ese acertijo brotó con estómago de anfibio. Y la niebla que lo jubiló no escatima en violencia y en su malestar lo sepultó. Ella vuelve con un dolor sumergida en su interior y en un trémulo de hilación lo conduce a la inacción. Paga cara las cuentas de no haberle hecho caso al amor y una reminiscencia lo sucumbe a la insatisfacción. Seguimos con más Sentimiento Verdinegro. Pasaba la tanda musical con Tan Blanca Tan Azul de Salta la Banca y arrancamos el tercer bloque. ¿Me decís, Martín, la última pista de partidazos verdinegro? Este partidazo lo terminamos con 9 jugadores y en ese torneo finalmente Chicago logró el ascenso. Ya está listo. Ya hay gente que vino, así que listo. Sí, basta, que no pasa más. Fue un partidazo, ¿no? ¿Eh? Es un partidazo. Un partidazo. Sí, ¿sabés por qué? ¿Sabés cómo fue partidazo? Ninguno tiene pista, por favor. Por ninguno adivine, ninguno diga nada. Estaba en la gancha de la lala. No. Fue un partidazo porque anímicamente fue terrible. Fue un, como sí, una. Sí. No sé cómo explicarlo, pero fue salieron un malentonado a vez que le ponías al mil adelante y le ganaban también. Alguna vez hablábamos de un partido. No me mire mal, no voy a tirar pista. Hablábamos de un partido en el que salíamos todos tristes, que lo recordábamos por eso. Sí. Ese día creo que fue absolutamente todo lo contrario, porque salimos todos motivados, creo que se nos mandaban a la Malvina terrible. Tenían ganas de pegarle la hincha de. No sé si por pegar, pero sí por felicidad, estábamos sacados todos. Sí, fue épico, digamos. Fue eufórico, totalmente. Bueno, la previa de mañana. Partido, ya hablamos un poco de lo que representa la Copa Argentina y de lo que representa más que la Copa, el rival. El rival, sí, mismo en la Copa es una pequeña cuenta pendiente de Chicago que las últimas dos. Va, las únicas. Las únicas dos veces que participó no fueron buenas experiencias. La primera venció a Ituzaingó en primera ronda en Mataderos, Ituzaingó que estaba en la D en ese momento, si no me equivoco, sí. Después fue a cancha de la Madrid. Y se quedó afuera, fue 2-1, gol de Serrano ese día. Salida de Mario Finaroli. Salida justamente de Mario Finaroli. La siguiente ya estábamos en la B Nacional y nos eliminó rápidamente Patronato en Paraná, partido jugado también como visitante, el técnico de Bernuncio en esa época. Sí. Ahora, bueno, vos fijate, ¿eh? Tres ediciones de Copa Argentina. La primera jugamos de local contra un equipo de la D y después vamos a jugar de visitante por sorteo. Con sorteo, por ese momento, claro, la sí, Madrid con la Madrid. Sí, en ese momento. B Nacional, B Metro. Después Patronato, B Nacional, vamos a jugar a Entre Ríos por. Porque tenía más puntos que nosotros. O sea, ya te cambió de nuevo. Un punto más que nosotros. Exacto. Uno. Un punto más. Y ahora ganado, perdón, le habíamos ganado el primer semestre. Terminó la primera rueda con un punto más nosotros. Y ahora, otra vez por sorteo, a definir un partido único en San Martín. Y van toda, y esto ha sido, fue público. Fueron todos los equipos que entraron en esa ronda a un bolillero y Chicago salió con chacarita. Sí, sí. Fue raro. Raro. No sé si raro. Fue. O sea, no es parejo, no es regular el sorteo o la forma de disputa todos los años. Y eso también le saca un poco de seriedad a la copa. Por eso se entiende al que no le da. Al que no le da interés. Pero, como decíamos antes, que sea Chacarita el rival motiva un poco más. Porque nunca querés perder con Chacarita. Es un plus. O sea, no querés perder a nadie, pero con Chacarita no querés, menos querés perder. Sí. Más que hace poco jugamos. Y mes, claro, tal cual. Está la revancha. Un mes. En un mes, dos veces. Es duro. Perder dos veces ahí. O ganar. No, si no, ganamos una sola. Ojalá. Hasta ahora vamos a ganar para. Ojalá. Bueno, a cargo o dirigiendo el equipo va a estar Pablo Guede. Pablo Guede. Quien era. Quien, maneja el fútbol amateur. Coordinador de divisiones inferiores. Exactamente. Se dispuso, bueno, que el interinato lo agarre él. Tuvo dos prácticas, dos entrenamientos. Lunes y martes. Lunes y martes, porque el domingo hubo día libre, después de, bueno, de la. Del desconcierto que fue el vestuario después del partido con Temperley. O sea que tuvo un entrenamiento el lunes, un entrenamiento el martes. ¿Sí? Lo que sí se puede decir es que Chicago va con titulares, porque los concentrados. Al menos ya de por sí va a pintar como algo de titulares. No hay ninguna sorpresa, ningún tapado, ninguno que no venía jugando habitualmente. O sea que se presume que va a ir con algunos equipos de los jugadores titulares que formaron parte de los últimos cinco equipos. Si uno piensa que no va a cambiar las cosas porque es una locura tirarse de cabeza en dos días a hacer algo raro. ¿Cuánto puede cambiar? O sea, ¿cuánto puede ver y cuánto puede analizar? ¿Cuánto de la mano del técnico se puede anotar en dos días? Nada. Hay que armar un equipo para salir y para algo... más parecido a la línea que se venía siguiendo, claro. No va a cambiar táctica, no va a cambiar muchos jugadores. De hecho, el lunes ya para un equipo que es básicamente el mismo que el que enfrenta a Temperley, sí. con el cambio de Melo por Ronconi y de Montenegro por Francou. Ronconi lo estaban cuidando porque venía complicado o lo fue una decisión táctica. Te pregunto de la ignorancia, 100%. A ver si está en la producción. Ronconi, ¿cómo estaba físicamente? ¿Está okay? Está okay. O sea que fue, es táctico. Es táctico, sí. Y después lo de Montenegro por Francou. Lo que le dijo a la producción es que Ronconi es que el sábado no se sintió bien en la cancha. Sí, recordamos que no físicamente. Estaba volviendo. Sí. Pero bueno, sí, tampoco volviendo. Exacto. Pero hoy, en la práctica de hoy, hace cuatro cambios. Sí. ¿Cómo? Planta. Ah, que sí, ya sé. En la práctica de hoy hace cuatro cambios. Sí. Que bueno. Para no revelar la fuente y que después no nos recaguen a puteadas, no vamos a hacer los cambios, pero para un equipo distinto al que paró el otro día. Sí, y lo que sabemos es que hoy los arqueros practicaron penales. Sí. Ambos. Va a atajar Tower, ante las dudas que algunos podíamos llegar a tener, pero estuvieron practicando penales porque es una posibilidad. Sobre todo teniendo la tendencia de la categoría que hay mucho empate, es probable que esto pase y que se defina por penales la clasificación o no de Chicago. Yendo puntualmente al partido. Chacarita viene de quedar libre, también va a poner titulares. Reaparece, no sé si decirlo, tampoco uno sabe tanto de Chacarita, pero una de las grandes figuras del equipo que estuvo varias semanas afuera por un tema de salud grave, que de hecho casi deja el fútbol, que es Lentini, el delantero, el goleador. El equipo ya está confirmado de Chacarita, va a atajar a Otarola, línea de 4, Acuña, Raca, Rocaniere y Paredes. Otra segunda línea de 4 con Rosso, Niso, Coronel y Morales. Y arriba Sotelo con el ya mencionado Lentini. El árbitro va a ser Pablo Dóvalo. 19:30 es el partido. No televisado, hasta donde nosotros sabemos. No televisado. Salvo un volantazo de último momento, el partido no va a ir por. No. Así que bueno, pueden aprovechar nuestro minuto a minuto en Twitter, nuestra cuenta oficial de Twitter. Y también a través de la. De la aplicación de para celulares. Para que lo tenga, para que no, ya es momento de bajarla. Del lado de Chicago podemos confirmar al menos los citados, los que tenés citados para mañana, que van a ser Tauber y Monchor los arqueros, defensores Sainz, Lanaro, Coronel, Escudero, en el medio Schifo, Bochi, Farías, Fattori, Ronconi, Melo, Barbona, Caballero y Gómez, y como delanteros Herminia, Costa, Montenegro y Fernández Francou. Formación titular, como decíamos, hasta ahora no la confirmó. Guede dijo a los jugadores que mañana va a confirmar la formación, así que habrá que estar atentos mañana durante el día. Y bueno, a ver cómo se resuelve esto. Como decíamos, puede terminar en penales. Por el rival quizás va a ser más importante o más trascendental este choque. Vale aclarar que Pablo Guede no. Ya lo ha dicho Ferreiro, Daniel Ferreiro, el secretario general, no se juega nada. O sea, es un interinato que va a durar hasta que Chicago arregle el próximo técnico, que si Dios quiere va a ser pronto. Y bueno, lo único que se juega mañana es el partido en sí, la posibilidad de clasificar y todo lo que significa jugar contra Chacarita otra vez. Nada más. Bueno, para él también, ¿no? Vamos a ordenar un poquito. Sí, es una forma, pero a lo que voy es que no es que esté en el juicio si sigue o no sigue, no es una posibilidad. Si me permite, productor, vamos a alterar un poquito el tema de la grilla, el orden de la grilla, y vamos a meternos, antes de meternos en lo jugoso, que es el próximo BT, hablemos un poco del partido que se viene de Tristán Suárez, que lo único, la única certeza que podemos llegar a tener es que se juega el día domingo a las 5 de la tarde y que, va, por ahora se juega el domingo a las 5 de la tarde y no iría por televisión. Los cambios de AFA, como siempre, están a la orden del día. Ni hablemos de formación, ni hablemos de nada, porque si no sabemos cómo juego mañana, imagínate el domingo. Pero sí podemos hablar un poco de cómo viene Tristán, Micho. Sí, Tristán Suárez, bueno, está 14º en la tabla, 22 partidos, 17 jugados, 5 ganados, 7 empatados y 5 perdidos. Tristán Suárez va a jugar con titulares. El domingo frente a Chicago va a meter los suplentes. Mañana juega Copa Argentina contra Cazuzo. También juega por Copa, vale, claro, eso. Sí, juega mañana ellos contra sí Cazuzo. Sí, suplente. No vienen agarrando todos los equipos descansados. Eso. Otro tema, claro. Chacarita mañana viene descansado porque en la fecha pasada quedó libre. Y Tristán Suárez pone suplentes. Exacto. Y juega con titulares. Y Chicago va a jugar con titulares. Es decir que hay una pequeña desventaja física. No te cambian. Vamos a ser sinceros. Es un dato de color, pero puede llegar a afectar de algún lado. ¿Con quién juega Suárez por la Copa? Contra Cazuzo. ¿Cancha de? Cancha de Platense. O sea, visitante de Suárez. Vino gateado, Micho. Vino gateado, Micho. Vino gateado. Tenemos entrenado. Lo pusiste a prueba. Lo pasó, puso a prueba. Yo le decía. Acá flaqueó. Muy bien, Micho. Entonces, recordame el horario del partido, cancha y árbitro. 17 horas, el árbitro es Nicolás La Molina y jugamos allá en cancha de Tristán Suárez. El domingo 24, fin de semana largo. Así que si ganamos, volvemos y seguimos de largo. ¿Hay algún lugar ahí con pileta para ir? ¿Tenés? Capaz que acá en producción conocen algo y nos pueden tratar bien un poquito. Bueno, vamos a la última tanda. Cuando volvemos resolvemos el juego de hoy y hablamos de la mayor incertidumbre en Mataderos hoy en día, que va a ser el próximo DT. Joma, la marca española con 48 años de trayectoria internacional, conocida por vestir equipos como el Valencia, Fiorentina y Getafe, llega a la Argentina para conquistar el mundo del fútbol y el deporte en general. Hacete fan en Facebook, Joma Argentina. Joma, respeto por el deporte. Sport Gym, el mejor gimnasio de Mataderos. Clase de indoor, body pump, pilates, body combat, musculación y mucho más. Tandil 7340, Mataderos. África Remeras. Arma el modelo como vos quieras y el que se te venga a la imaginación. Tenemos más de 300 modelos para que elijas. Búscanos en Facebook, África con K. Centro de Servicios para Vehículos Car Company S.A. Mecánica y carrocería en general, electricidad, electrónica, alineación y balanceo, alarmas, accesorios, mantenimiento de flotas multimarcas. Servicio oficial Renault. Visítanos en Mario Bravo, 539 Capital Federal. O comunícate al 4867-5155. Mini Coco, todo para bebés y niños. Ropa, accesorios, rodados y juguetería. Avenida Crovara, 846, Villa Madero. Teléfono 4652-4391. Estudio Jurídico Dr. Rubén Zambucari. Jubilaciones, divorcios, despidos, sucesiones y otros. Comuníquese al 4699-2289. Electro Haffer G. Materiales eléctricos, iluminación y telefonía. Visítenos en nuestras dos sucursales, Avenida San Martín 3723 en Loma del Mirador y Avenida San Martín 1953 Ramos Mejía. Centro de Día San Nicolás, un espacio que ayuda a la tercera edad a la posibilidad de participar en actividades para favorecer el bienestar físico y psicológico. Afiliados a PAMI, cobertura gratuita. Estamos en Cátulo Castillo 2454, Parque Patricios. Informes al 4308-3070. Lencería Latidos. Todo lo que buscas en lencería de mujer y de hombre. Avenida Crovara 842, Villa Madero. Teléfono 4454-6629. Imprenta y Librería Carretero. Todo para su empresa y oficina. Avenida Juan Manuel de Rosas, 575, Loma del Mirador. Hacemos envíos a domicilio. pedidos al 4699-2421. Tortas artesanales Almas Cakes, como las hacía tu abuela. Envíos a domicilio a convenir. Contáctenos vía mail a almascakes736@gmail.com. Te esperamos. Estás escuchando Sentimiento Verdinegro. Cuarto y último bloque de Sentimiento Verdinegro de hoy. Primero que nada vamos a revelar cuál era el partido del que hablábamos en el juego. Creo que con la última pista fue directamente... Sí, fue un regalo. Se la dejó picando. Bueno, el partido fue en el 2006. Un partido donde Chicago visitó la cancha de Huracán. Que ganamos 2-1. Arrancamos perdiendo. 1-0, obvio. Sí, sí. Arrancamos perdiendo con gol de Alfaro. No, ganamos, lo descuento al final. Claro. Que matamos. Ah, es verdad. No estás dateado. Micho te está mirando tu silla para ocuparla con ganas, con ganas. Micho trajo toda la información anotada y vos ya blaqueaste, no sé. Manejalo. Sí, ¿dónde está la cabeza? Chicago arranca ganando y descuentas al final. Exacto. Tienen razón. Por eso mismo el arquero fue figura. Exacto. Bueno, el gol de, como decíamos, el único gol del rival lo convirtió un jugador que luego juega en Chicago, que es Alfaro. Uh-huh. Los goles de Chicago, el arquero que fue figura, sí, fue sí, Vega, sí. Y Simón, el 9, que hizo los dos goles. ¿Sí? Bueno, nos echaron a Werly y a Nico Sánchez. Y terminamos con 9. Y bueno, en la temporada, como decíamos, ahí fue... Fue quizás el envío anímico que le dio a Chicago el sprint final. El equipo saltando de cara a la tribuna, sí, festejando. La fiesta, la tribuna. Una tribuna visitante que fue local, vamos a decirlo. Sí. Nombramos los ganadores. Bueno, los que acertaron. Tenemos Lito France, José Glu, Gerardo Boñón, Maxi Benzandón, Nico Nacuzzi, Gabriel, Nicolás García, Anita Alfano, Sebastián Tallarico, Iván Rodríguez. Y Rodri Barre. Yo tengo por Facebook a Juan Marcelo Paz, incondicional de sentimiento, sí. Está siempre escuchándonos, así que también le mandamos un saludo. Ahora vamos a sortear quién ganó ahora y después definimos entre los cuatro ganadores, que son el de hoy, más Luis Mariano Burgos, Rodri Barre y Lucas Romero. Entre esos cuatro sorteamos la remera. Exacto. Hablemos ya de lo que todos nos interesa hoy en día, el próximo técnico. Surgieron muchos nombres cuando fue lo de la salida de Mario. Los que picaron en punto, los que más fuertes sonaban, eran tres. Fernando Tete Quirós, Jorge Borel, que bueno, había conocido a Chicago de haber sido ayudante de campo de nuestro Grosito en su momento. Y que el hijo de él jugó en Chicago. Y que el hijo, obviamente, jugó en Chicago. Y bueno, y Lippi, que había salido, o venía a dejar Sarmiento hace un tiempito y que, bueno... Yo supongo que habrá ido también un poco por el lado de Fidanoli, ¿no? No sé cómo es la relación entre ellos dos, pero imagino que algo debe haber. Pueblo chico. El mayor, o el que hoy en día tiene más chances, dicho esto por la gente de la comisión y por el mismo Tete Quirós, por el mismo entrenador Tete Quirós, justamente. Sí, sí. Hoy tuvimos la posibilidad de hablar con él y bueno... Nos contó que hubo una reunión, una charla muy interesante con el presidente de ejercicio, digamos, Sergio Ramos, que está con muchas ganas, está muy entusiasmado con la idea de dirigir a Chicago. Recordemos que Quirós se había sonado varias veces, cuando sí, fue siempre, lo de Bernuncio, que él estaba dirigiendo el Ducivi, ya había sonado. Sí. Es como, digamos, creo que es la oportunidad, como decía antes, la oportunidad que mejor paró hasta Chicago para recibir a Quirós. Sí, sí. A presiones personales al margen, porque la verdad que yo... Es poco lo que he visto de Quirós. Recordábamos que tiene un ascenso a primera, San Martín de San Juan, de Nacional B a primera. Después dirigió Huracán, dirigió el Huracán, dirigió. Sí, dirigió a Platense. Cine, a Platense, a Racing. Yo creo que se va a terminar viendo en la cancha. Sí, después. Yo preguntan, ¿te gusta Quirós? Es una tiene jerarquía y experiencia, no se puede negar. No, seguro. Por el pasado. Y también lo que tiene es que conoce a Chicago de algún lado, más allá de que estuvo una pretemporada, en primera, creo, no sé si fue en 2001, hoy lo hablaba con Juan Perata, le mando saludos, 2001-2002, en esa época hizo una pretemporada y no terminó jugando, pero se lo ha visto varias veces en la platea viendo el equipo, no sé confirmar si es hincha o no, pero sí puedo confirmar que conoce el mundo de Chicago y puede llegar. Es del barrio. Se crió en Madero, en realidad. En Villa Madero. O sea que al menos es cercano. Es un tipo que tiene ganas aparte porque siempre, y lo ha manifestado, ha hablado en varias radios y lo ha manifestado, tiene ganas de dirigir a Chicago y bueno, veremos si se ponen de acuerdo. No sé qué tan lejos está, no sé si ya está arreglado, pero es una gran posibilidad. Lo que nos decía Fernando, que él se iba a reunir después del partido con Chacarita. Claro, capaz este partido medio corto, y después se iba a reunir. Pero bueno, también Juan Perata nos decía, hay un 95% de que quiero ser el próximo técnico de Chicago. Así que vamos a ver si se define, cuando se define, probablemente no haya novedades mañana, pero sí pasado, sí, esta semana seguramente. Aprovecho antes de empezar a despedirnos, le mando un saludo a Paula Moreno, que le demos una remera, chicos. A ver si arreglamos, la producción se pone las pilas y arreglamos. Dice bueno. que la tiene. Dice, ¿quién le está usando la remera a ella? No sé quién le está usando. No sé quién la tiene la remera a ella, pero tenemos que dar gracias y para dársela, muchachos. ¿Está con bolsita? Sí, está con bolsita, bueno, empezamos con las despedidas. Tenemos dos minutitos para contar un poco. Sí, Martín. Déjame decir el ganador de hoy. Ah, perdóname. El ganador, déjame antes saludar a Lucas Dazo y a Lucas Romero, que también arriesgaron. En el juego. Y el ganador de hoy es Nicolás Nacuzzi, que me pasa la producción. Y vamos, hacemos el sorteo ya por el sorteo. El método experimental. Acá el operador técnico viene y lo saludamos. Mira, no nombramos a la producción hoy. Al operador técnico Leandro Contreras, a Cristian Franz, Esteban Cavalotti, Manuel Florencia Martínez. A ver, Lea, tiranos un número 1 al 4. 3. Número 3, ¿quién es el ganador? Rodri Barren. Bueno, entonces Rodri Barren en Twitter. Esta familia tiene suerte, ¿no? Los Martínez y los Iribarren tienen suerte con nosotros. Están desvalijando, vamos a venir un día a las 11 y va a estar ocupado. Va a estar todo vestido, claro. Pero están vestidos de Chicago. Así que bueno, Rodri Barren, Torito LPDA en Twitter es el ganador. Se lleva la remera capa, exactamente. Así que después arreglamos con él y con Paula, si le damos la remera también. Ahora sí, chicos, nos despedimos, tenemos poco tiempo. Nico. Bueno, sí, vamos, lo mismo de siempre. Esperemos que mañana tengamos una alegría, que volvamos el martes en el programa con la clasificación y con un buen resultado en Suárez y ojalá con técnico ya. ¿Cuál es el requisito por parte de Cumbia? ¿Tenemos que ganar los partidos? ¿Ganar uno? ¿Cómo es? Uno, ganemos uno. Si clasificamos y no perdemos en el domingo. Ahí está, pasar de ronda y no perder con Tristán. Es muy bueno. Metemos parte de Cumbia. Vamos con eso. Bueno, Martín. Esperemos que nos vaya muy bien mañana, que no tengamos dos resultados adversos en menos de un mes. Mira acá, la cara de la peruana, mira, no quiere saber nada, me muerte de cumbia. No quiere saber nada. Va a sonar. No quiere saber. Lo banca. Y bueno, y el domingo que también nos traigamos los 3 puntos con el nuevo DT. Qué genial. ¿Cómo te gusta pedir? Sí. Déjame decir que el sábado, pero rapidito nomás, no me reten. El sábado en la cancha hubo gente cercana al periodismo de Chicago que nos ha reclamado por el martes de cumbia, nos reclamó. Sí. Nosotros cercana, exigieron el martes de cumbia. Nos han exigido, hasta nos han tirado temas, así que si tenemos la posibilidad de sumar la clasificación y un empate del domingo, y ¿quién te dice? ¿Por qué no? ¿Micho? Lo mismo que ustedes. Esperemos ganar mañana a clasificar y ganar el domingo. Y hacemos un martes de cumbia recargado. Estamos viendo, hasta subió la apuesta, ¿eh? Bueno, saludar a todos los que siempre nos siguen, no sé, son bastantes los incondicionales, Adrián Rosino, Claudio Rodolado, Analía Alfano, no sé qué más, me olvido de alguien, pero los que siempre están con nosotros. Esperemos que, bueno, que este cambio, como dijimos, sea un cambio a tiempo y no sea simplemente otro ciclo que se termina sin dejar nada a favor, nada positivo. Nos veremos el próximo martes, nos reencontramos. Como decían ustedes, esperemos que en una situación mejor que la estamos ahora. Clasificados, con Chacarita afuera, con Rocañere afuera también, que no puedo ni ver. Sentimiento Verdinegro, no somos ni mejores ni peores que nadie, somos diferentes. Hasta la próxima.